Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una buena semana y sobre todo un buen fin de semana, a pesar del clima que se cargó en nuestro país el fin de semana pasado, que sí terminó afectando en varias partes. Creo que Colima y Guadalajara, bueno, Colima y Jalisco, perdón, creo que fueron los estados más afectados por este frente frío que pues bueno, azotó el país. Pero bueno, aquí estamos bien en Puebla, por si andaban con el pendiente. El fin de semana sí estuvo frío, pero no llovió, ya salió el sol afortunadamente, y pues bueno, nada más fue como que nada más ese frente frío que andaba de paso por nuestro país, pero que en términos de lucha libre sí terminó afectando una función. Ahorita les digo que fue. Y pues bueno, antes de entrar en materia, pues les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. También pues bueno, visiten nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, donde nos aparecemos 3 veces por semana y ahí estamos con la cartelera de la Arena Puebla, el podcast y una columna de información, opinión, que bueno, ya mejor no digo si voy a escribir de lucha japonesa esta semana, porque se me ocurre una cosa distinta a lo que tenía planeado originalmente y pues, bueno, termino olvidándome por un momento de la lucha japonesa, a ver de qué trata esta semana. Así lo dejo nada más. Y pues bueno, ahora sí, entrando en materia, este programa normalmente lo grabo entre martes o miércoles, dependiendo de qué tan ocupado ando. Entonces, no se espanten si no les doy los resultados de Rey de Reyes. Y ahorita les digo por qué. Y pues bueno, como les comentaba, pues el fin de semana pasado hubo un frente frío que pues bueno, trajo principalmente lluvias y días nublados y demás. Y pues bueno, esto terminó afectando la realización del primer magno evento de AAA, que es Rey de Reyes, debido a que en la zona de Guadalajara y pues bueno, sí, en la zona de Guadalajara principalmente, estuvo lloviendo todo el fin de semana. Llegó el domingo y no dejó ya de llover. Y pues bueno, esto al final terminó perjudicando a AAA, porque pues bueno, recordar que originalmente el evento se iba a llevar a cabo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, y pues bueno, esta es una plaza de toros sin techo, y pues bueno, eso terminó afectando de cierta forma la asistencia del público, que pues bueno, sí llegó gente al evento, pero como que también llegaban y se cuestionaban si se iba a realizar o no. Y pues bueno, a la mera hora se terminó cancelando. Inclusive ni siquiera el cuadrilátero tenía como una lona o algo así para cubrir a los luchadores de la lluvia, que bueno, al final, por todo el mal clima que hubo, se pospuso el evento para el día siguiente, que bueno, lo iban a mover a un lugar techado en Zapopan, y pues bueno, se pospuso para el lunes pasado, y desafortunadamente, por problemas administrativos, tampoco se pudo llevar a cabo la función del... No se pudo llevar a cabo, perdón, el evento de Rey de Reyes el lunes pasado. Esto debido a que, pues bueno, no contaban con los permisos por parte del ayuntamiento de Zapopan para realizar la función. era asueto. Y pues bueno, para que algún funcionario se dignara a darles el permiso, pues bueno, iba a estar un poquito canijo. Y al final, bueno, se terminó moviendo una segunda ocasión para el 18 de marzo, que bueno, que en el momento que he grabado esto, todavía no se lleva a cabo. Ni siquiera ni siquiera sé si se va a llevar a cabo. Bueno, ni siquiera sé si va a haber una, si se va a posponer de nuevo a cuenta o se va a llevar a cabo. Simplemente está confirmado que para el 18 de marzo, este miércoles, que para ustedes que lo van a estar escuchando en jueves, fue ayer seguramente, se va a llevar a cabo en el auditorio Benito Juárez de Zapopan. Que bueno, no sé si tenga la misma capacidad de la Plaza de Toros. Y que bueno, confirmó Joaquín Roldán que por cuestiones de agenda se iba a cancelar una lucha que era la de Alberto, el patrón Alberto contra Brian Cage. Me imagino que por la agenda de estos dos luchadores o por la agenda de uno de ellos, pues bueno, ahí ya no se iba a llevar a cabo este encuentro en la función del miércoles. No anunciaron si iba a haber una lucha en su lugar, o bueno, qué lucha iba a haber en su lugar, pero por lo pronto esa es la única lucha que se canceló. Y pues bueno, ojalá la próxima semana les tendré los detalles de lo que sucedió con esta función. Y pues bueno, simplemente fue con algo que no pudieron controlar, que pues bueno, fue el clima. Y ya saben, para la próxima, que por estas fechas, mejor realizar las funciones, o bueno, un magno evento, o bueno, en general realizar un magno evento en un lugar cerrado y que pues bueno, tengan el permiso del gobierno. Pero bueno, consideremos que era fue un tanto improvisto esta situación. Entonces, a ver qué sucede. Y pues bueno, ya saben que para la próxima mejor realizarlo en un lugar cerrado. Pero bueno, yendo a otras noticias, se anunció que bueno, creo que tiene parte que ver con AAA, como parte de lo que viene siendo allá en el Reino Unido. Sí, me imagino que en tanto en Inglaterra como en Escocia como en Gales, que creo que son los principales países que conforman el Reino Unido, pues bueno, se va a estar llevando a cabo el Año de México en el Reino Unido, que bueno, también en nuestro país se va a estar llevando a cabo el Año del Reino Unido en México. Pero bueno, aquí lo curioso y que tiene que ver con AAA, tiene parte que ver con AAA, es que se va a estar llevando a cabo una función de lucha libre. Además de que pues bueno, en esta misma función de lucha libre va a haber un concierto del colectivo Nortec. Pero bueno, ¿quiénes van a ir? Pues bueno, hasta el momento nada más está confirmado Blue Demon Jr. Va a ir por parte de la música. Pues bueno, van Bostich y Fusible. Y pues bueno, digo que es AAA porque en la imagen que usaron para promocionar esto, aparece la Parca, aparece el Hijo del Fantasma con el campeonato crucero de AAA. Y pues bueno, por ahí está también Histeria, o lo que solía ser Histeria. Y pues bueno, esto se va a llevar a cabo el 11 de julio en el Royal Albert Hall en Londres. Y pues bueno, ahí vamos a estar al pendiente de lo que suceda en esta función, porque creo que también iban a ver otras funciones de lucha libre, no por parte de AAA. Creo que el Hijo del Santo andaba metido en eso, pero no han dado muchas noticias al respecto. Y pues bueno, voy a un corte y regreso con noticias del consejo, últimos detalles previo a su función de este viernes en homenaje a Dos Leyendas en la Arena México, Ya hay detallitos interesantes, sobre todo para la parte de ver esta función en Cinépolis. Ahí hay una promoción muy buena. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. O bueno, ya regresé. Y pues bueno, salieron más detallitos, digamos, bueno, cosas que faltaban por confirmar para homenaje a dos leyendas. Les había comentado hace un par de semanas que, pues bueno, el consejo iba a transmitir esta función para otros lugares de la República a través de la cadena de cines Cinépolis. Y pues bueno, lo interesante de esto es que la semana pasada ya se anunció, bueno, hasta la semana pasada todavía no se habían anunciado, al menos aquí en Puebla, en qué complejos iban a estar. Y pues bueno, ya se anunciaron, al menos para Puebla. Nada más va a estar disponible en un solo complejo. Y no es mucho. No, bueno, sí es mucho lo que. Nada más está en una sala, pero no sé si es bueno o malo. Porque de cierta forma es bueno, porque está de acuerdo a los precios que maneja este complejo. La entrada va a ser muy barata, van a ser 31 pesos lo que cuesta la entrada en este complejo de lunes a viernes. No sé si cambie algo por ser un evento distinto a una película. Eso no puedo asegurarlo, pero si no cambia el precio por no ser una película, pues bueno, eso va a ser algo bueno. Lo malo que, pues bueno, es en un complejo un tanto chico. Aquí en Puebla, pues bueno, se va a poder ver en el Cinépolis de San Jerónimo Caleras, que debo ser honesto, no sé dónde está. Sé dónde está San Jerónimo Caleras, pero no sé dónde está este Cinépolis. Si ustedes saben y si quieren ir a ver esta función, homenaje a dos leyendas, pues bueno, dense una vuelta al Cinépolis de San Jerónimo. Solo tengo la dirección, Camino Real a San Jerónimo. Interior 53, Colonia del Valle, Puebla. Colonia del Valle en Puebla. De ahí en fuera solo menciona junto a un Bodega Aurrerá, que sabe Dios dónde es esto. Insisto, desafortunadamente no sé. Sí sé dónde está San Jerónimo Caleras, pero esta plaza donde está este Cinépolis, quién sabe dónde esté. Y pues bueno, ahí se va a poder ver esta función, homenaje a dos leyendas. Pero ahí no acaba la buena noticia. Lo bueno de esto es que si asisten a ver homenaje a dos leyendas en el cine, pues bueno, el mismo boleto que usaron para entrar al cine lo van a poder usar para entrar a una función, ya sea de la ciudad de Puebla o de Guadalajara. Esto a partir de marzo y abril, van a tener todo marzo y abril para hacer válida esta promoción. Lo que no dicen es para qué localidades van a ser. Me imagino que va a ser para la más barata, no creo que sea para los lugares de Ringside, por así llamarlos. Pero bueno, esto es una promoción bastante interesante, porque bueno, al menos aquí el boleto para la zona más barata en la Arena Puebla cuesta 60, 70 pesos la última vez que fui. Y pues bueno, si no cambian el precio de la entrada del cine de San Jerónimo, que es 31 pesos, pues bueno, va a salir bastante bastante barato esta ida a las luchas. Vale la pena la promoción, insisto, no sé si vaya a cambiar el precio de la entrada en el cine, pero pues bueno, por lo pronto ahí está esta promoción, que si cambia, no creo que cambie tan drásticamente, pero bueno, por lo pronto ahí está esta promoción bastante interesante. Si son de Guadalajara y de Puebla, bueno, tienen esta opción. Me extraña que, por ejemplo, no lo hayan hecho en el DF, aunque pues bueno, eso también hubiera estado bueno en el DF. Pero ahí está esta promoción. Si son de Guadalajara o Puebla, bueno, van a tener marzo y abril para canjear esta entrada a la Arena Puebla o a la Arena Coliseo de Guadalajara, después de haber ido a ver Homenaje a Dos Leyendas en Cinépolis, ya sea en Guadalajara o en Puebla, que pues bueno, nada más va a ser en un complejo por ciudad. Y bueno, siguiendo adelante con noticias del consejo, pues bueno, se confirmó también lo que va a ser una gira de dos de sus luchadoras por Japón. Las luchadoras del consejo, que pues bueno, van a andar por aquellos lugares, van a ser Amapola y Silueta. Van a estar trabajando con la empresa Reina alrededor de 2 semanas más o menos, una semana y media. ¿Qué van a andar haciendo por allá? Pues bueno, van a disputar campeonatos. Amapola va a estar defendiendo el campeonato internacional, Consejo Mundial de Lucha Libre Reina. Esto será el 25. Mientras que Silueta va a disputar el campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, en su versión femenina, obviamente, ante la actual campeona, que es Yuri, que también la habían anunciado que iba a venir por estas fechas también. De hecho, sí iba a venir a México por estos días. No recuerdo qué día exactamente, pero sí iba a ser en marzo, cuando esta luchadora japonesa iba a andar por nuestro país. Me imagino que no va a disputar el campeonato por la programación que tienen allá en Japón. Pero bueno, van a estar a partir del 25 de... Bueno, van a llegar el 22 de marzo. Su primera lucha es el 25 y tienen programada una serie de encuentros. El otro que está confirmado es el 5 de abril en Tokio. Y pues bueno, el 6 de abril se espera que regresen a nuestro país. Y pues bueno, que les vaya bien. Que sobre todo que Amapola no pierda el campeonato. Y pues bueno, a ver si Silueta se trae de vuelta el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, siguiendo adelante, con lo destacable de la función del viernes pasado en la Arena México, pues llamó la atención, curiosamente, la lucha semifinal. Bueno, a mí me llamó más la atención la lucha semifinal que la estelar. Que bueno, tenía como atractivo este encuentro, pues bueno, un enfrentamiento más entre los Ingobernables y los Guerreros Laguneros, o bueno, un combinado de los Guerreros Laguneros. Aquí lo interesante estaba en que Rush hacía su regreso a la Arena México también, y pues bueno, retomaban esta rivalidad que dejaron pendiente con los oriundos de la zona de Gómez Palacio y Torreón. Y pues bueno, sí sacó chispas este duelo. Se dieron con todo, recordando que pues bueno, ahorita los Ingobernables andan en plan rudo, aunque no se consideren rudos. Y al final, pues bueno, los Ingobernables terminaron descalificados después de que Rush le aplicó un foul al último guerrero. Los descalificaron, no les pareció esta decisión del referee, y pues bueno, se fueron sobre los Laguneros y les dejaron un no me olvides después de que la lucha se fue a 3 caídas, y prácticamente ese fue, digamos que, el curso de la lucha, que se dieron con todos estos dos grupos. Destacar también el hecho de que Thunder reforzó a los Laguneros, y a pesar de esto, pues de cierta forma se llevaron la victoria, pero terminaron humillados por los Ingobernables. Y bueno, en el otro encuentro, en el encuentro estelar, que pues bueno, según yo no estuvo tan bueno como la semifinal, y que curiosamente tuvo el mismo desenlace, pero sin ser completamente iguales, por así decirlo. ¿Qué dijo? Ahorita les explico. Atlantis, Máximo y Volador Jr. se enfrentaron a Terrible, a Rey Bucanero y Shocker. Destacar que obviamente Terrible, Rey Bucanero y Volador Jr. y Atlantis, pues bueno, no es cierto, Volador Jr. y Máximo tenían este último encuentro antes de homenaje a dos leyendas. Y pues bueno, al final el bando rudo se llevó la victoria. Como que los equipos que se van a enfrentar este viernes, que se fueron por su lado, dejaron a Atlantis y a Shocker que se dieran entre ellos, bueno, que se pelearan entre ellos, perdón, y al final le salió lo rudo a Shocker, que bueno, sí, ya sé que tiene rato de rudo, pero vaya, le salió lo rudo, y con un foul que el referee no vio, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria. Shocker fauleó al ídolo de los niños y pues aprovechó esto para llevárselo al toque de espaldas para que el bando rudo se llevara la victoria. Y bueno, ya para terminar, les recuerdo el cartel para este viernes, homenaje a dos leyendas, en la Arena México, 8:30 p.m. No hay promoción para niños. Normalmente sí tienen una promoción para niños, pero ahora no hubo nada. Y pues bueno, empezando con, seguramente esta va a ser la primera, Dark Angel, Marcela y Estrellita se enfrentan a Amapola, Tiffany y a Dalis la Caribeña. En la segunda lucha, Blue Panther Jr., Stuka y Da Panther se enfrentan a Hechicero, Evangelist y Virus. Tercera lucha, Místico, Titán y Valiente se enfrentan al Negro Casas, al Bárbaro Cavernario y al Felino, lo que queda de la Peste Negra. La cuarta lucha, uno de los duelos de apuestas de esa noche, o bueno, sí, de este próximo viernes, Máscara contra Máscara, Dragon Lee se estará enfrentando a Kamaitachi. En la lucha semifinal, por el honor, así dice el cartel, por el honor, los Ingobernables, Rush, La Sombra y La Máscara se estarán enfrentando a Thunder, Euforia, Último Guerrero. Que bueno, esta lucha se ha repetido, se ha llevado a cabo 3 veces a lo largo del último mes. Sí, tres veces. A ver si llegan a algo. Ninguno de los dos equipos tiene campeonatos, o sea, a ver qué recuerdo. Pero bueno, a ver si que ofrezcan un buen encuentro en este próximo viernes. Y pues bueno, lo que va a ser el enfrentamiento estelar, cabelleras contra cabelleras, Volador Junior y Máximo se estarán enfrentando a Rey Bucanero y a Terrible. Todo esto el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 8:30 p.m. Evento grabado para la televisión. Y recuerden que pues bueno, consulten la página de Cinépolis para ver en qué complejos de la República se va a poder ver esta función. Y pues bueno, eso es todo por parte del consejo. Ya está afinando detalles para su primera función de su primer magno evento del año. Y pues bueno, ahora sí, eso fue todo ya para AAA como para el consejo. La próxima semana obviamente les tendré los resultados de Rey de Reyes, si es que no se pospuso otra vez, y también los resultados de homenaje a dos leyendas. Yo con esto me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.